Proyecto TOT. Píldoras formativas CryptoRed. Píldora número 15. ¿Qué es la cifra por transposición o permutación? Cambiando las letras de lugar. La manera más sencilla de crear un criptograma consiste en cambiar de lugar las letras del texto en claro. Como ya sabemos, con ello se logra el efecto de difusión, pero en cambio, su talón de Aquiles es que el criptograma presenta exactamente las mismas letras que el texto en claro, y por tanto, aparece en él la redundancia típica del lenguaje. Aunque el ejemplo más antiguo de cifra es la transposición mediante la escítala, lo cierto es que en la cifra clásica esta técnica no ha sido muy desarrollada. No sucede así en la cifra moderna, orientada en este caso a bits y bytes, en donde la técnica de permutación se usa frecuentemente. Como ejemplo, baste nombrar a los algoritmos DES y AES. Cifrado por filas, por columnas y por vallas o real fence. Si un texto en claro se escribe letra a letra por columnas y hacia abajo con un nivel de n filas, y luego se lee el resultado por filas de izquierda a derecha, diremos que se trata de una cifra por filas. Por el contrario, si el texto en claro se escribe letra a letra por filas de izquierda a derecha con un nivel de n columnas y luego se lee el resultado por columnas, hablamos ahora de una cifra por columnas. Por último, si el texto en claro se escribe formando una figura típica de una valla de campo o zigzag, estaremos frente a una cifra del tipo valla o real fence. Se puede añadir fortaleza a la cifra incluyendo una clave y leyendo las filas o columnas de acuerdo al orden numérico de esa clave. Por ejemplo, si en un cifrado de 5 columnas se usa la clave Mario, las columnas resultantes se ordenan alfabéticamente A y More. Es decir, primero la columna 2, después la columna 4, a continuación la columna 1, seguimos con la columna 5 y finalmente la columna 3. En ese orden leemos ahora las columnas para obtener el criptograma. Cifrado por transposición de grupos y de series. Si el texto en claro se agrupa en bloques de un cierto tamaño y sobre ese bloque se realiza alguna operación de permutación que se repite periódicamente, el sistema de cifras se conoce como transposición por grupos. Por ejemplo, si agrupamos el texto en claro en bloques de 8 letras y estos bloques sufren la permutación 8, 6, 4, 2, 7, 5, 3, 1, el mensaje "un secreto extraño" se cifraría leyendo los caracteres de cada bloque de 8 letras en ese orden: octavo, sexto, cuarto, segundo, séptimo, quinto, tercero y primero. Otra posibilidad sería realizar una cifra no periódica utilizando series. Este sistema tendrá una mayor fortaleza, pero requiere leer antes todo el texto para poder comenzar a cifrar. Por ejemplo, se podría cifrar el texto de 22 caracteres, ahora ciframos por series, usando primero la serie de números primos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, después los números pares 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y por último el resto de números 1, 9, 15, 21. Leyendo los caracteres en ese nuevo orden establecido, se obtiene el criptograma. ¿Cómo se atacan los sistemas de cifra por transposición? En el caso de los cifradores por filas o columnas, el criptoanálisis puede realizarse mediante la técnica conocida como anagramación, que consiste en la comparación de bloques de caracteres del criptograma con el objeto de encontrar los digramas más comunes del lenguaje, como por ejemplo DE, ES, EN, OS, etc., destruidos por la transposición. Para ello, se elige una cadena de letras sucesivas del criptograma, conocido como ventana, que mientras va recorriendo todo el texto cifrado se compara con otras ventanas de igual longitud en el criptograma, en búsqueda de esos digramas. Cuando la ventana que se desplaza coincide con la ventana que entregaba el número de filas o columnas utilizadas para la cifra, aparecen todos los digramas del mensaje original, y por tanto podría revelarse ese dato secreto del número de filas o columnas. Madrid, noviembre de 2014, con el patrocinio de Talentum Startups.